Bienvenidos a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Hoy con la gente de Retiro de la Escuela La Banderita, alias La Banderita, porque en realidad tiene un número que ustedes me van a decir, me van a contar cómo se llaman, cómo vinieron, con quién están. Somos un montón hoy. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, acá un poquito apretada, porque somos muchos adentro del estudio, pero bueno, me parece que lo que trajeron los chicos de La Banderita está bueno, ¿no? ¿A vos qué te parece? Hay mucho papel acá también. Hay mucho papel, están los chicos ahí agazapados al micrófono. Ya estamos por empezar un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, este espacio que acerca la radio a las escuelas y a las escuelas a la radio, que depende de Inclusión Educativa, de Radio Rec, Red de Escuela y Comunicación, y nuestro coordinador está ahí atrás del vidrio junto a Walter, el operador, al que le mandamos un saludo grande, Mariano Molina, hablando por teléfono. En poco tenemos una comunicación telefónica con la doctora Marita Carpinetta. Pero antes de todo esto, antes de la comunicación, ahora sí vamos a saludar oficialmente a los chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, me alegro que estén bien. ¿No sabes por qué tiemblan? ¿Por qué? Yo te voy a contar. Contame. Bueno, resulta que ellos van a la escuela primaria de Retiro y al lado hay una escuela secundaria. ¿Y sabes quién trabaja en esa escuela secundaria? No, no tengo ni idea. Yo. Ah. Así que ya los asusté, les dije, el año que viene nos vamos a ver. Ahí está, el... Se pasan. Epa, y ahí, ahí Narciso los asustó más. El profe Narciso los asustó más, dijo, si pasan. ¿Van a pasar o no? Es fácil. Obvio. Escuela. Obvio, obvio. Hay algunos que van a hacer un agujero en la pared para pasar. La única manera. La mayoría. La mayoría. Menos bueno, yo. Ahora ya me van a decir su nombre, vamos a estar hablando, pero ahora vamos a hablar con mi amiga, la doctora Marita Carpinetta, que es una doctora que siempre, cuento a los chicos, que siempre habla con nosotros, y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Marita? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy contento, cada vez digo mejor tu apellido. Muy bien, sí, felicitaciones. Lo estuve practicando en la semana. ¿Todo bien, Marita? Bien, todo bien, por suerte. Y felicitaciones porque vos y tu equipo han ganado un premio. Sí, la verdad que, bueno, nos pareció que estaba... Bueno, que era interesante que todos se enteren que sí, que el programa de salud visual donde trabajamos en el Ministerio de Educación ha sido premiado con un... Bueno, con un premio que da la Sociedad Argentina de Pediatría todos los años, que es el primer premio del primer nivel de atención. Es un poco difícil. Eso tiene que ver con un premio que le dan a aquellas acciones que se hacen en el primer nivel de atención, que es la atención primaria de la salud. Okay. O sea, todas aquellas acciones que se hacen para promover la salud. Y puntualmente, ¿por qué fue el premio? ¿Cuál fue la acción que promovió el premio? Mira, nosotros en realidad presentamos el programa de salud visual, que es un programa que se hace ya hace 10 años. Decidimos que nos pareció interesante que este programa, que hace 10 años que se lleva a cabo entre el Ministerio de Educación y de Salud del Gobierno de la Ciudad, se difunde un poco más en otros ámbitos. Y la Sociedad Argentina de Pediatría es una sociedad científica por excelencia en nuestro medio. Así que, bueno, nosotros presentamos, más que nada, lo que viene haciendo el programa hace 10 años. Mira, y la verdad que es un tema súper interesante. Los que tenemos problemas de vista, yo al habla, es un tema que me interesa porque, digo, la detección temprana de problemas que tienen que ver con la salud visual es muy importante y a veces por algún descuido o qué sé yo, es difícil de detectar, ¿no? Sí, mira, la verdad que el programa colabora muchísimo con el proceso de aprendizaje de los chicos porque, bueno, desde muy temprano, ¿no? Si uno tiene algún problema en la visión puede, digamos, esto alterar tanto el trato a nivel social como el recorrido que hacemos adentro de la escuela. Así que el programa lo que hace es revisar, es un programa universal por excelencia porque atiende a todos los chicos de primer grado de todas las escuelas públicas de gestión estatal del gobierno de la ciudad. O sea que cada niño que va a primer grado, en algún momento del año, es revisado por el programa. Mira, si acá algún... tengo un montón de chicos y ninguno usa anteojos. Y se me ocurre preguntarte eso. ¿Cuáles son los factores para tener en cuenta o para que la familia detecte algún problema de salud visual en sus hijos, digamos? Mira, en general muchas veces los problemas visuales son difíciles de detectar, salvo que lo que esté pasando en el ojo sea algo como bastante importante para que uno lo pueda detectar tempranamente, ¿no? Uh-huh. A veces es bueno, digamos, estar atento a desde qué lugar el chico mira la televisión o desde cuál es la distancia que usa para sentarse para mirar un libro o para escribir un dibujo, ¿no? A veces pueden llamar la atención que los chicos que no ven bien a veces usan colores demasiado llamativos, justamente por las dificultades en la visión. Mira, y o sea, si estás casi comiéndote la pantalla, posiblemente tengas un problema visual. Y podría ser. Y está bueno tener esto, tener en cuenta esto de los factores y que se preste atención, ¿no? En el tema de la salud visual y cómo detectar algunos de los problemas. La verdad que ahora me fijaba en esto de que los chicos no, ninguno de los que está acá usa anteojos, y estoy tratando de recordar en las escuelas, y la verdad que no conozco muchos chicos que usen anteojos. Y yo no sé, te pregunto a vos, si eso es, digo, porque no se detecta algún problema visual o porque en realidad no es común afecciones visuales en chicos tan chiquitos. Mira, más o menos hay algunas estadísticas que hablan, el programa de salud visual particularmente lo que hace es detectar lo que llaman vicios de refracción, sobre todo miopía, hipermetropía, ¿sí? Sí. Después hay algunos otros defectos del ojo que si bien uno los puede detectar en el programa, a veces hay que derivarlos a un médico oftalmólogo para que haga un poco más, un examen un poco más completo, ¿no? Uh-huh. Más o menos lo que dice la bibliografía mundial es que un 6 a 8% de los chicos tienen vicios de refracción. Eso sería de 100 chicos, 6 a 8 pueden llegar a tener algún defecto. Hay algunas poblaciones que tienen un poco más, y la verdad que nosotros en algunos distritos escolares estamos viendo un porcentaje bastante mayor, entre 18 y 20% de chicos que necesitan anteojos. Mirá. O sea que eso varía también un poco de acuerdo a la población. Pero sí es como importante destacar lo que decíamos antes, ¿no? Que si uno no detecta un problema visual en un niño a temprana edad, ese problema podría afectar la manera de que el chico, digamos, se desenvuelva en la escuela, no solo en lo que tiene que ver con lo académico, sino con lo social. Claro. O sea que es como bastante importante. Y vos fíjate que lo que hace el programa es, más que nada, sentarlos a 3 metros de un cartel con letras y preguntarles qué letras ven. O sea que es un examen mínimo, ¿no? Que, digamos, que si uno ve alguna alteración en esto, se sigue con algún otro paso un poco más complejo que tiene que ver con dilatar el ojo y ver un poco más qué le está pasando a ese ojo. Pero, digo, con un examen que es simplemente evaluar la agudeza visual, nosotros podemos detectar a un chico y cambiarle, digamos, su historia, ¿no?, adentro de la escuela. Está bueno, porque aparte supongo que esa historia cambia completamente, no solo dentro de la escuela, sino en social, en lo social, digo, ¿no? Cambia su vida, de sí. No poder ver o ver mal a ver sí. Bien, hay una diferencia notable. Totalmente, totalmente. Así que la verdad nosotros estamos muy contentos, parte de lo que presentamos fue que realmente muchísimos chicos que han pasado por el programa, en estos 10 años pasaron más de 180.000 chicos, y el programa no solamente... que es algo como muy importante y que quiero que todos sepan, no solamente hace el diagnóstico de algún problema de la visión, sino que también hace el anteojo. Y ese anteojo llega a la escuela, que es el lugar donde el chico se revisó y donde, digamos, el chico asiste todos los días. Bueno, déjame preguntarle algo a los chicos. Chicos, ¿alguno de ustedes se hizo alguna vez un test de la vista? ¿Se revisó? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y qué cómo fue el test? ¿Se acuerdan? Al micrófono, háblalo. Ahí, acércate. ¿Cómo se llama cuando pones las cosas ahí, viste? ¿El qué? ¿Cómo se llama qué? Las letras. Ah, te pones las letras. Sí, te preguntan las letritas y te preguntan sí, qué letra mal. Es. Entonces, y si decís mal, es como si fuera que estás mal, un poquito mal del ojo. Sí. Yo usaba anteojo, pero ya me curé y... Mirá, sí, ahí está bueno lo que dicen acá los chicos. ¿Se pueden corregir algunos de los problemas del ojo o no? Sí, vos sabés que bueno, que estuvo bien el alumno. Uno hace el programa, elige hacer a los seis años esta revisación, porque más o menos es la edad donde el órgano visual termina de desarrollarse. Y es verdad que algunas patologías que uno detecta a esa edad, un poco más adelante con el uso del anteojo, pueden llegar a resolverse. Claro. Entonces, digamos, puede ser el caso del alumno que habló, ¿no? Muy bien, bueno, felicitaciones al alumno que ha mejorado el problema de vista. Y Marita, muchísimas gracias por la comunicación y felicitaciones de nuevo por el premio. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por ayudarnos a difundir este agradecimiento, ¿no? Un gusto. Un beso a todos. Hasta luego. Bueno, antes de continuar y seguir con los chicos de Hora Libre en el Barrio, vamos a escuchar un tema de música que eligieron los chicos, ¿cómo es? Sí, vamos a elegir un tema de música y luego, y después, ¿eligió Narciso? Ah, bueno, vamos a escuchar un tema que eligió su profesor, su maestro Narciso, y luego sí empezamos el programa hablando con los chicos y hablando de todo lo que hicieron, y ya, señores oyentes, van a escuchar, van a tener el gusto de escuchar un radioteatro en vivo preparado por los chicos, ya se los anticipo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Continuamos en el aire de Hora Libre. ¿Qué escuchamos, Narciso, por favor? Bueno, escuchamos una de las... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, ¿todo ¿cómo bien? Estás? Sí, hola a todos. Escuchamos una de las tantísimas versiones que hay del tema Come Together de los Beatles. En este caso, versionada, hecha por uno de los más grandes bajistas de jazz que ha dado la música, es el señor Marcus Miller. Sí, entre otras cosas fue bajista de una de las tantas bandas que tuvo Miles Davis. Te acabas de ganar el amor de Walter, nuestro operador, que lo estaban acostumbrando a pasar los guachiturros alumnos. No. Nosotros hoy trajimos un poco de jazz. Ahí está, un abrazo para Narciso de parte de Walter. Bueno, chicos, ¿cómo se llaman? ¿De qué año son? ¿De qué escuela son? ¿De qué grado son? Son, cuéntenme todo. Yo me llamo Cristian Damián Luna. Cristian Damián Luna. ¿Y de qué grado son? Somos Christian... de la escuela 25. Ah, mira, tienen todo ensayado, habla uno. ¿Y qué más me van a decir? ¿De la escuela 25 queda dónde? Bandera Argentina. ¿Y dónde queda? Séptimo grado, en Retiro. En Retiro, somos el séptimo y el... Al micrófono. La idea de la radio fue de Narciso. Qué grande, Narciso. Venimos trabajando con Narciso hace un tiempo ya. Nos contó que vos ibas a venir, que... Y yo tengo que venir, sí, aunque no quiera, ¿viste? Que ibas a hablar un poco de la radio, todas esas cosas. Mirá, y están acá, y van a hacer, ¿qué van a hacer? En un ratito. Vamos a contar un cuento. ¿Un cuento? No. Sí. No, nada que ver. Un radioteatro. Que es una versión para radio y otra para tele tienen. Hoy van a hacer la versión para radio. Sí. Claro, obvio. Y yo los vi ensayando, estuvieron ensayando un montón, estuvieron practicando, ahí Narciso, casi que le faltaba el látigo para que ensaye. Estuvieron ensayando, ¿hace cuánto que están ensayando? Desde que empezamos. ¿Desde que empezaron? ¿Desde cuándo? Nos habló Narciso. ¿Y pero cuándo? ¿Dos, tres meses? No, más o menos un mes. Más o menos. Igual, contame, te iba a preguntar ahora. Bueno, la cuestión es así, la escuela este año cumple 50 años. Festejamos, como nosotros no tenemos salón de acto y nuestro patrono es la bandera argentina, o sea que el acto del patrono y de los 50 años de la escuela tendría que haber sido en junio. El 20 de junio. Al no tener salón de actos, hicimos la parte formal del acto en junio, cuando los chicos de cuarto hacen la promesa a la bandera, y la parte informal del acto, digamos el festejo, donde todos los chicos de todos los grados van a hacer alguna presentación de algo que hayan preparado junto con los maestros, lo hacemos ahora que hace calor y lo vamos a hacer en el patio. Entonces, la idea del radioteatro surgió porque Séptimo participaba de ese acto del patrono que va a abarcar a todos los grados, haciendo un radioteatro. Un radioteatro que en realidad fue escrito para hacerlo como radioteatro y actuado además. Por eso es la versión es teatral también. Nosotros hoy traemos solo la versión radial porque no nos pueden ver los oyentes, pero cuento algunas cositas. Hace un adelanto. El radioteatro incluye varios personajes literarios conocidos porque el hilo conductor de la fiesta del patrono nuestro es justamente pensando en que Buenos Aires este año es la capital mundial del libro. El hilo conductor de la historia que va a desarrollarse en el acto del patrono es Una noche en la biblioteca. Claro. A raíz de esa idea que nos tiraron desde la conducción, nosotros armamos nuestra versión de Esa noche en la biblioteca, que incluye algunos personajes bastante conocidos. Ahí déjame acotar que porque los chicos trabajan también con la profe Leticia, claro. Oldenburg, creo que dije bien el apellido. Sí, perfecto. Que Leticia los hace leer un montón y siempre a mí me gusta porque los hace leer Kafka y la verdad que está buenísimo. Entonces, también de ahí empezaron a sacar cosas, ¿no? Claro. El primer personaje que inauguró esta historia que los chicos van a contar hoy es justamente Gregor, que es el personaje protagonista de La Metamorfosis, que es uno de los libros que leyeron los chicos en lengua con Leti. Y después hay otros más. Está el jinete sin cabeza, está Caperucita Roja y está la tortuga gigante, que es uno de los personajes de una de las historias de Horacio Quiroga, que además es el patrono de nuestra biblioteca. ¿Sí? Okay. La biblioteca de la escuela lleva el nombre de este escritor argentino llamado Horacio Quiroga, y bueno, uno de los personajes que aparece en nuestro radioteatro es la tortuga gigante. Y al radioteatro le pusieron efecto, le pusieron música. Acá nos acompaña también otra profe. Profe, presentate. Acercate al micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Florencia Bobadilla, soy profe de música. Le estoy acompañando a los chicos. Y bueno, está buena la propuesta. La plantearon de a poco. La fueron trabajando ellos de a poco. Yo fui viendo el crecimiento. Realmente está muy bueno lo que hacen. Los chicos se prenden para hacer este tipo de laburos. Está bueno. Estamos trabajando también otras obras. Así que me parece que va para arriba esto, ¿no? Che, sí, digan que sí, claro. Che, Flor, y le estuvieron poniendo música, efectos también, ¿no? Yo te vi ahí trabajando. Estuvieron probando cosas, estuvimos buscando cosas, también te hemos pensado más adelante cantar alguna canción para la radio, todavía no llegamos a armarla, pero estamos en ese laburo. La idea es que todos hagamos un poco. Bueno, ya estamos a punto de ir a la tanda, entonces les voy a pedir a los chicos más o menos que me vendan el radioteatro. ¿Qué va a escuchar el oyente cuando escuche el radioteatro? ¿Va a escuchar música? ¿Va a escuchar? ¿Va a haber personajes? ¿Van a hacer voces? ¿Cómo viene la mano? Va a haber personajes y música. Hagan de cuenta que los tiene que escuchar 1.000.000 de personas. Ustedes tienen que vender el radioteatro. Convenzan a la gente que escuchen el radioteatro. ¿Por qué la gente tiene que escuchar el radioteatro que va a venir en 1 minuto después de la tanda? Porque está buena. Porque está bueno, obvio. Y listo, ya está. Bueno, entonces, claro, qué tonto, ¿no? Y porque está bueno. Claro, porque somos nosotros. Van a escuchar una historia de suspenso. Ah, agarrate. Agarrate. Bueno, vamos a ir a la tanda. ¿Me mandan la tanda, chicos? Porque yo no quiero trabajar hoy. ¿Me piden la tanda? Walter, mandame la tanda, digan, o algo así, no sé lo que se les ocurra. Walter, mandame la... Walter, ¿no? Walter, claro. Disculpa. Walter, mandame la tanda. Y después, al regreso, más Escuela 25, más Río Teatro, más Hora Libre en el Barrio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te da información con la voz de los protagonistas. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Teléfono 4302-8682. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Cazadores de Sonceras. Cazadores de Sonceras. Donde el sur es el norte. Y el norte es el sur. Cazadores de Sonceras. Todos los viernes, 22 horas. Acá, en Radiográfica. Si la gráfica hubiera existido en 1810, French y Beruti hubieran repartido auriculares. FM 89.3, voces que hacen historia. Fin espacio publicitario. Volvemos ahora libre en el barrio y ahora sí, lo prometido es deuda. Lo vendimos tanto que nada, iba a estar buenísimo. Vamos a escuchar ahora el radioteatro, ¿les parece? ¿Están todos listos? Yo no sí, tengo auricular, sí, así que no sé sí, qué me dice Walter. Si Walter se está enojando conmigo, ustedes me dicen. Bueno, yo cuento tres y a la cuenta de tres, presten atención, mírenme. Cuento tres y a la cuenta de tres, señores oyentes, vamos a escuchar el radioteatro realizado por la Escuela 25. A la una, a las dos y a las tres. Séptimo grado 2011, Producciones Radiofónicas, Teatrales y Multimedia presenta. Directamente de sus estudios centrales en la Escuela 25, una superproducción totalmente creada, producida y puesta en escena en el aire por los alumnos de séptimo grado. Una noche en la biblioteca, una historia de terror, risas y aventura. Una noche en la biblioteca, la noche más terrorífica y divertida, con los más grandes personajes de tu libro favorito. En una mañana lluviosa de septiembre, tres amigas se encuentran en el patio de la escuela durante el primer recreo. Hola Cori, ¿cómo andás? Hola chicas, ay, no saben lo que me pasó. Ay, pero ¿por qué te pones así? Contanos, ¿qué te pasó? Anoche, cuando terminó la clase de teatro, la profe me pidió que fuera a guardar unos libros en la biblioteca. Yo agarré los libros y fui para la biblioteca. ¿Y vieron cómo la escuela de noche? No, no sabemos. Nunca estuvimos a la noche acá. Y está todo oscuro y encima no hay nadie. La verdad es que a mí siempre me daba un poco de miedo. Pero después de lo de anoche... De repente, Corina estalló en llanto. Al mismo tiempo, un terrible trueno sacudió el patio de la escuela y una tormenta se desataba sobre los niños que estaban en el recreo. Estámonos en la galería, así no nos mojamos. Che, contanos, ¿qué pasó? Bueno, fui a la biblioteca a guardar los libros y cuando estaba adentro siento un golpe re fuerte. Cuando me di vuelta me di cuenta de que la puerta de la biblioteca se había cerrado de golpe. Quise abrirla, pero era muy pesada y se había trabado. Ahí me empecé a asustar. Me quedé encerrada en la biblioteca. Iba a tener que pasar la noche ahí, pero eso no fue lo peor. Ay, dale, contá, ¿qué pasó? Mientras trataba de abrir la puerta, siento un ruido detrás de mí. Cuando me doy vuelta para ver qué pasaba, veo que todos los libros de los estantes se empiezan a caer al suelo y a rebotar como si fueran de goma. Ay, no mientas, que no viste, cara de tontas, no te puedo creer. Nos estás rechamullando. Después empezaron a titilar las luces. Se prendían y se apagaban, se prendían y se apagaban. ¿Y vos qué hiciste? Yo intentaba abrir la puerta, pero a la vez estaba muerta de miedo. No te puedo creer lo que nos estás contando. En un momento se apagan las luces de toda la escuela. Todo quedó a oscuras. Solo se veía el reflejo de las luces de la calle. No sabes qué miedo. En eso veo una sombra enorme, como de un bicho que se asoma por detrás de uno de los estantes de la biblioteca. Ay, me parece que nos estás regastando. ¿Cómo va a haber un bicho gigante en la biblioteca? No digas mentiras. Te lo juro, detrás de uno de los estantes apareció un escarabajo gigante. Yo tenía tanto miedo que ni gritar podía, pero eso no fue lo peor. El bicho ese me habló. Vos no estás reverseando y encima te creímos. Mira, si no me creen, esta noche podemos ir a la biblioteca y van a ver que no les miento. Bueno, dale, esta noche a desenmascarar a esta mentirosa. ¿Dónde se vio cucaracha gigante que le hablan a la gente? Por favor. No era una cucaracha, era un escarabajo y van a ver que no miento. Esta noche a las 10 la espero en la puerta de la escuela. Ok, esta noche a las 10. Y esa misma noche en la puerta de la escuela. A ver con qué cara me presento. El problema de la tortuga, le decía, es que los chicos hasta ahora no están en la escuela. Sí, tienes razón, Gregor. Si nosotros mismos seríamos los que le podríamos contar los cuentos que protagonizamos. ¿Le parece? ¿No se asustarían un poco? Imagínese, por ejemplo, que lo ven a este con la cabeza en la mano. Bueno, pero el mundo es de la fantasía, donde lo imposible no existe. Es el mundo de los libros, Gregor. Sí, es verdad. Qué lástima que solo nos podamos salir de los libros durante la noche, cuando los chicos no nos puedan ver. Shh, escucho ruidos. Debe ser el lobo tratándose de comer a Caperucita. O los enanos de Blancanieves, siempre haciendo bolonqui. Tranquila, chica, no les vamos a hacer nada. Nosotros vivimos acá, en la biblioteca. Bueno, vivimos en los libros, pero a la noche nos podemos escapar de los cuentos. No se asusten, no las vamos a comer. Desde que Kafka me dejó así, la gente siempre se asusta de mí. Huye. Imagínese si sabré de qué habla usted. Mi mamá siempre me decía, ¡ay, nene, no vayas a perder la cabeza! Y mire ahora. Nosotros no comemos a la gente. Solo tratamos de que sean felices cuando nos leen. A mí, por ejemplo, me gustan las manzanas. Ah, lo agarré. ¿Así que fue usted el que me robó las manzanas de mi abuela? ¡Yo no fui! ¡Eh! A mí todo lo que como se me cae por acá. No, nena. Debe haber sido el lobo. Andaba con hambre. Como no se pudo comer a la abuela. Pasará en la biblioteca. ¿Podrán escapar las chicas de Gregor y sus compañeros? ¿Cobrarán vida los libros en la vida de las chicas o seguirán siendo burras como hasta ahora? ¿Descubrirán las chicas el tesoro que hay en los libros o no volverán jamás a entrar a una biblioteca? ¿Podrá el jinete sin cabeza volver a tener la cabeza en su lugar? Todos estos interrogantes y más se revelarán en el próximo capítulo de nuestro radio teleteatro que hemos dado en llamar. Una noche en la biblioteca, una historia de terror, risas y aventuras. Una noche en la biblioteca, la noche más terrorífica y divertida con los más grandes personajes de tus libros favoritos. Una noche en la biblioteca, a la misma batiora, en la misma batiscuela y por el mismo batidea. Perfecto, qué gran radioteatro. Aplauso en vivo. Gracias, gracias. Aplauso en vivo. Increíble. Yo tuve un poco de miedo, les digo, tuve un poco de miedo. Vamos a escuchar un tema que eligieron las chicas. ¿Cómo era el de ese del Yo tengo novio? ¿Cómo se llamaba el tema? El Farruko. ¿Pero el tema cómo se llamaba? ¿El nombre del tema? Su hija me gusta. Su hija me gusta. Su hija me gusta. Vamos a escuchar Su hija me gusta. Van a cantar un poco también y después nos estamos despidiendo. Espero que le guste. Por lo menos de ustedes que se tienen que ir temprano. Bueno, ¿escuchamos un temita de música? Vamos, Walter, a escuchar Su hija me gusta. ¿No? Espérame un segundo. Bueno, no vamos a escuchar. Si su hija no me gusta más, lo vamos a escuchar Nena Fichu. Nada de esa cosa de Su hija me gusta, porque está muy mal. Bueno, Nena Fichu. No te equivoques, deje seguir, yo no chifoque. Sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que. Vente conmigo, no te equivoques, deje seguir, yo no chifoque. Eres mi Nena Fichu. Ni ninguna como tú. Ninguna como tú. Ninguno como yo. Tú eres mi nena. Yo fui y yo. Mami, ninguna como tú. Viajando en el tiempo, man. Get ready, come on. sientan, me saco lo te sientamos, pasándola bien, detenernos, dime, dime. Gucci Prada por tu piel, mi reloj dice que aquí el tiempo es oro, vamos a fundirlo, baby. Que baile como tú, ninguna, oh, con esa actitud, ninguna. Qué regla tenemos que seguir, ninguna. El sol es solo uno, y única su luna. No eres mi nena, fui yo, mami, ninguna como tú. Eres mi nena, fui yo, mami, ninguna como tú. Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina, siempre anda fashion de esquina a esquina. Que tú tienes algo que yo no sé, que me vuelve loco como lo haces. Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina, siempre anda fashion de esquina a esquina. Que tú tienes algo que yo no sé, que me vuelve loco como lo haces. Sígueme. Bueno, estamos escuchando Nena Fichu o algo así. Yo no soy muy bueno con esto de los temas de reggaetón, así que me pueden corregir. Chicos, primero, otra vez los quiero felicitar. Estuvo buenísimo Radio Teatro y felicitaciones a los profes, a Florencia y a Narciso, que estuvieron trabajando un montón para que esto salga de 10. La verdad que, no, buenísimo. Y Florencia gritaba, era un lío bárbaro. Bueno, estuvo buenísimo. Chicos, se tienen que ir un ratito antes, así que yo los voy a despedir. Cuéntenme los que llegaron nuevos, que no tuvieron ahí posibilidad de micrófono, ¿cómo se llaman? Alicia. Tamara. Midori. Corina. Javier. Jorge. Marcelo. Cristian. Eric. Martín. Martín, son un montón. Luciana. Luciana. Alejandro, digo yo. Bueno. Se presentaron todos. Claro. Qué bueno que estaba, estuvo buenísimo, bueno, Narciso. El profesor Narciso habla. Ah, venga, una de las relatoras, Ana. Ana. Presente. Yo también. Y Roger. Ana y Roger no se presentaron. No, lo que quiero decir es esto. Bueno, lo que escuchamos fue una parte de todo el laburo que hacemos a lo largo del año con ellos. Falta un montón y, digo, también faltan otros compañeros que, bueno, por razones de espacio y eso no podemos venir. Nosotros somos 60 en total, los chicos más los tres maestros, más los profes de música, inglés, educación física, digo, no podríamos venir todos a la radio, por eso venimos en grupos. Pero son numerosos. Este trabajo que hicieron ellos hoy, lo que mostraron ellos hoy, lo están haciendo los chicos todos los días y todos, digamos, participan todos. El grupo que elegimos hoy, al que le tocaba venir a la radio hoy, fue el que lo llevó adelante para mostrarlo, pero este trabajo lo hacen todos los chicos y bueno, creo que es importante destacar eso porque la idea salió de algo que habían escrito Ana y Karina en sí. principio, y después, bueno, yo le fui agregando algunas cosas, le pusimos la música, el sonido, pero la producción integral salió de todo el grupo de séptimo. Bueno, así que yo, aparte de los que estaba del otro lado del vidrio y que tenía sí. miedo, los quiero felicitar porque salió muy bien. Salió muy bien y yo que conozco a la escuela y lo conozco a Narciso y la conozco a Leticia y ahora la conozco a Florencia, es una escuela que labura mucho, que trabaja mucho para que ustedes hagan este tipo de cosas, este tipo de proyectos. Así que mis sinceras felicitaciones. Bueno, nos despedimos, le vamos a dedicar, pues se despiden ustedes porque ahora van a venir las promotoras de educación. Pero bueno, quiero que saluden, que le dediquen el programa a la escuela, también que le manden un saludo a la escuela y nada, nos volveremos a ver muy prontito. Narciso. Sí, una cosa más. Sí. Un saludo para Ana, que cumple años 15. Ah, felicitaciones, feliz cumpleaños. Así que bueno. ¿Hacés fiesta? ¿Hacés fiesta? Estamos todos invitados. Estamos todos sí. invitados, todos los oyentes, todos. Bueno, un beso a Ana. Chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos siempre, porque yo voy a seguir a la escuela. Manden un saludo, saluden, despídanse. Aquí mandamos saludos a todos. Bueno, le pedimos al señor Chao. Walter, saluden a Walter también, que se ha portado muy Chao, bien. Walter. Chao, Walter. Y pídanle otro tema, de música para que entren las promotoras. Chao, cabeza de bien. Bueno, no hay guachiturro, chicos, hoy. Listo, lo lamento. No hay guachiturro. Ponemos un tema, Walter, haz lo que puedas. Y así entran las promotoras. ¡De control! ¡De control! Chao, soy Jimena. ¡Pal norte! Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho. Estamos escuchando Calle 13, no tengo idea cómo se llama el tema. ¿Cómo? La Perla, como la playa de Mar del Plata. Bueno, seguimos en el aire y ahora hemos hecho un cambio radical. Se fueron 1.025.000 chicos que estaban en el estudio para dar paso a las promotoras de educación. ¿Cómo están, chicas? Preséntense. Adriana. Vieja. Hola, conocida. Buenas tardes. No, Cintia. Por vieja, por conocida. Cintia. Cintia. Adriana y Cintia, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, tenemos un montón de información que tiene que ver con esto de seguir promoviendo algunas cosas que tienen que ver con estas necesidades de información que tienen los alumnos, los chicos, para que no se queden sin escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos para hoy, Adriana? Bueno, inscripciones. Inscripciones. Madres, padres, familiares, amigos, tíos, ya agarren lápiz, papel y empiecen a anotar, porque esto es importante que lo sepan. Bueno, inscripción para los jardines. Sí. Es del 7 al 11 de noviembre. Son las inscripciones y los requisitos son original y fotocopia, DNI del adulto responsable, del alumno y certificado de vacuna del niño. Siempre hablando para el año que viene. Para siempre inscripción hablando del año para que el año que viene. Todo esto es para el año que viene. Está bien, del 7 al 11 de noviembre entonces para inscribirse en jardín. En jardín. Ok. Bueno, el día 16 de diciembre van a estar todas las listas en la cartelera de las escuelas para los chicos que ingresaron y los que quedaron en lista de espera. Ok, ¿sí? El 16 de diciembre, entonces. Exacto. Ya están las listas. Bueno, y tienen que volver a ir del 22 al 23 de febrero para ratificar la vacante. Si no, se quedan sin vacante, si no la ratifican. Es muy importante. Ok, ¿sí? Entonces vos te anotaste, pero en febrero tenés que volver a asegurarte la vacante. Exactamente. Ok. Eso es todo para jardín. Primaria. Para primer grado es del 14 al 18 de noviembre. Requisitos son fotocopia, DNI y el adulto responsable, vacuna y certificado de preescolar. Es muy importante que tenga el certificado preescolar, ¿sí? Para primer grado. Perfecto. De segundo grado a séptimo grado es a partir del 19 al 22 de noviembre. Aclaramos algo. Aclaro. Si quedan en el mismo colegio, llevan el boletín. Okay. Nada más. Si se cambian de colegio, sí tiene que llevar boletín original y fotocopia del DNI del alumno y de los padres, certificado sí. de vacuna, y recién cuando lo escriben en el colegio, después piden el pase de colegio. O sea, a ver si primero tiene bien. Que tener la vacante. Okay. Se tiene que anotar en el colegio que va, si lo cambia. Sí. Cuando está inscripto, sí. recién ahí en el colegio le van una constancia que tiene la vacante y pide el pase. Perfecto. Listo. ¿Cómo seguimos? Ya está, pasamos de jardín a primaria. Exactamente. ¿Cómo seguimos? Bueno, esto es para media de adolescente. Es muy importante esto. Asignación de vacante para los alumnos que no se pudieron anotar en ninguna escuela. Sí. Es del 14 al 25 de noviembre, de 10 a 17 horas, en Cochabamba al 2830. Es una escuela técnica Manuel Belgrano. Ok, vas a la escuela Manuel Belgrano y te anotás ahí. Exactamente. Entran y dicen, vamos a la asignación vacante, que queda, digamos, quedaron fuera de escolaridad para el año que viene. ¿Y hay algún teléfono de consulta? Es un teléfono de consulta porque pueden abrir, por el momento es el único lugar. Ok. ¿Sí? El teléfono es 4-339-1844 y piden por parte media. Ok. Bueno, seguimos con las inscripciones para adultos, para los que quieran terminar la primaria en los centros educativos. Las fechas son del 14 de noviembre hasta que se cubran todas las vacantes. Ahora, para los que quieren terminar la secundaria, uh-huh. en los CENS, que son los centros educativos de nivel secundario, que es a partir del 1 de noviembre, hasta también que se cubran todas las vacantes. Okay. Están también los cursos para adultos que en los centros de formación profesional, claro, que en las inscripciones a partir del 15 de febrero. Sí, es muy importante el requisito que piden, que es saber leer y escribir. Okay. Bueno, seguimos con las colonias de vacaciones de deportes. Las de educación todavía no tenemos fecha. Está bien, ya termina el año. Padres, piensen en las colonias de vacaciones para los chicos. Perfecto. ¿Cómo es esto? Bueno, a partir de los 4 años a los 12, cumplidos al 2 de enero, y las inscripciones son hasta el 2 de diciembre. Los lugares son los centros de gestión y participación comunal, que el más cercano acá a La Boca es el de Suárez 2032. De 12 a 18 horas. Bueno, abarca los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya. Y la documentación que les van a pedir es original y fotocopia del DNI del alumno y del adulto responsable. Y las vacunas. Ok, el tema de las vacunas siempre es importante. Está bueno, sí. Lo van pidiendo. Y contame de los CESAC. Bueno, para cualquier consulta, estamos en un CESAC nuevo, inauguramos el CESAC 9 de La Boca, que está en Irala, entre La Madrid y Magallanes. Las chicas atienden los lunes y jueves de 8:30 a 10:30. Cualquier consulta se pueden acercar. Si no, en el centro de salud número 10, que está en el Rawson, Almancio Alcorta, al 1402, que digamos, esta abarca Barracas y Constitución. Los okay. días martes, miércoles y viernes. Los martes y viernes van de 9:30 a 11:30 y los miércoles de 9 a 11. Y después está en Barracas, el CESAC número 16, que está en California, al 2346. Acá cerquita. Y atendemos los miércoles y viernes de 11:30, de 9:30 a 11:30. Igual, sí. si van dentro de algún otro horario, todos los centros de salud tenemos carteleras que dicen promotoras de educación y ahí tienen todas las novedades. Perfecto. ¿Sí? Así que está bueno eso de entender. La gente puede consultar el CESAC, puede ir al CESAC a hablar con ustedes, pero también, si ustedes no están o van en algún horario donde ustedes no están, hay una cartelera. Hay una cartelera, que tenemos todas las novedades, las direcciones, número de teléfono, y aparte ahí, si no se acuerdan, tenemos los días que atendemos y los horarios. ¿Se está acercando mucho la gente últimamente? Sí, bastante. ¿Están consultando? Sí, bastante. Siempre en estas épocas donde empieza a terminar el año, ¿no? Hay como más... Sí, ¿no? Más movimientos, son las vacaciones, las inscripciones para el año que viene, los que te empiezan primaria, los que empiezan el jardín. Sí, es bastante movidito. Bueno, así que, nada, muchas gracias siempre por la participación, porque aparte es interesante que la gente sepa que existe la posibilidad de seguir estudiando, que siempre se buscan, digo... Desde las promotoras de educación siempre buscan alguna posibilidad para que vos no te quedes sin espacio, sin colegio. Siempre hay una manera. Digo, y si no, se busca, ¿no? Siempre hay una posibilidad. Hay un montón de teléfonos, un montón de lugares Chicas, bueno, muchas gracias por haber venido. Siempre es importante que se acerquen ustedes, sobre todo por eso, porque ya termina el año, porque la gente, los padres, se empiezan a preguntar. Algunas, en muchos colegios a veces las vacantes no alcanzan y qué sé yo. Entonces siempre es bueno contar con alguna de todas estas alternativas que acaban de decir. Bueno, chicas, muchas gracias por la participación. Nos vamos a volver a encontrar, supongo yo, que antes de fin de año. Antes de fin de año, sí. Tenemos también las otras noticias. Tienen más o menos de que saben de qué van, de qué pueden ir. Y bueno, ya vienen las colonias en las escuelas. Claro. Algunos temas nuevos de inscripciones para el año que viene. Si hay alguna normativa nueva o algo, bueno, traemos las novedades últimas. Perfecto. Bueno, Patricia, estamos terminando. ¿Qué programa tuvimos hoy? ¿Sabés en lo que me quedé pensando mientras escuchaba a las chicas? Contame. Digo, qué rápido que van a empezar las clases el año que viene. Que hay que confirmar las vacantes entre el 22 y 23 de febrero, digo. Y los papis y las familias que se van de vacaciones, qué problema, ¿no? Sí, bastante problemático. ¿Viste cómo escucho atentamente? Perfecto. Y aparte no está buenísimo dormida, que ellas vengan. Porque hay algo que me parece que parte de la población tiene que entender. Y sobre todo aquellos que tienen hijos en edad de escuela media, uh-huh. Que la educación media es obligatoria. Claro. Y todavía me parece que hay gente que le cuesta incorporar la idea, y me parece que está bueno el tema de que haya promotoras que apuntalen esto. Y aparte de eso, ¿viste? Alternativas hay un montón, posibilidades hay un montón. Siempre, siempre. Decime a mí que echaron a mi hijo de 4 secundarias diferentes. Y siempre lo pudiste ubicar. Y terminó. Por eso, y siempre lo pudiste ubicar en alguna. Claro, claro, claro. Está muy bien, bueno. Nada, ahora sí, nos estamos despidiendo. Un programa con todo. Estuvieron una promotora de salud. Después los chicos de Retiro haciendo un radioteatro. Y ahora cerramos con las promotoras de educación. Programón, viejo. Bueno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Vamos a agradecer a Walter, el operador, que hoy estuvo trabajando. Me impresionó esa gomita en la cabeza. No, no voy a contar, no voy a decir nada. Tenía algo en la cabeza y yo pensé que se iba a cortar el cerebro. Bueno, no sé. No es muy fácil explicar eso. Tenías una gomita en la cabeza. Es que le quemamos la cabeza, me parece, que debe ser no, eso. No era una gomita. Bueno, no sé, vi mal, capaz. Algo en la cabeza tenía, bueno. No sabemos qué, pero algo en la cabeza tenía. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber participado del programa. Y Patricia, nos volvemos a encontrar en otro viernes de Hora Libre en el Barrio. Nos escuchamos el viernes, dale. Dale. Y nos vemos también nosotros. Y nos vemos, los escuchamos, nos queremos, nos abrazamos. Sí, bueno, hasta la semana que viene. Radio Gráfica FM 89.3 con las patas en